Hechos, Hechos de los Apóstoles. Sí. Cinco. Sí, uno, uno. Gracias. Aleluya. Muy bien. Hasta me parecía que me estaba cambiando la voz. Muy bien, nos ponemos de pie, Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a hacerlo de manera alternada. Yo doy lectura al primer versículo, ustedes leen el segundo y nos unimos en el versículo 6. Dice así la santa palabra de Dios: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte. Gracias, gracias por ello, Señor. Es un privilegio el poder hacerlo. Gracias, Señor. Gracias porque mi hermano, mi hermana, ha traído ante ti, Señor, su ofrenda de adoración y de alabanza. Padre amado, ahora nos disponemos a meditar en tu palabra. Y por cuanto es tu palabra, te pedimos tu ayuda, Señor. Padre, reconocemos nuestra incapacidad y pedimos, Señor, de la bendición y dirección de tu Espíritu Santo, para que todo, Señor, lo que en este momento se haya de exponer, sea, Padre, bajo esa dirección gloriosa y bendita, y pueda edificar nuestras vidas en los momentos que tanto lo necesitamos, Señor. Permítenos, pues, tu ayuda y tu gracia. Y, Señor, que todo cuanto en esta hora se exponga, Padre, cumpla, Padre, el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Ocupen su lugar en el nombre del Señor. Sigamos a Pablo en su viaje a Roma. El otro día les hacía el comentario con relación a que Pablo había salido a Roma y que iba preso, y que pareciera que era Pablo el que llevaba el control, cuando a la verdad Pablo iba preso. Sin embargo, Dios lo coloca en un lugar maravilloso, frente a sus guardias y a todas las gentes que lo rodean. Muchas pruebas le esperaban a Pablo, muchas pruebas, muchas dificultades, muchas situaciones adversas. Podíamos recordar la tormenta, exactamente a la altura, por ahí por Creta, exactamente el navío se encontraba allí cuando se levantó un gran huracán Y bíblicamente hablando, ya los huracanes tenían nombre. Este se llamaba Euroclidón. Así le pusieron al huracán ese. Y amenazaba con destruir la embarcación. Fue de allí donde surgió la grande inquietud, porque dice la Biblia que tiraron los esquifes. Bueno, aligeraron la nave tirando lo más que podían para que la nave pudiese sortear el vendaval. Pero la situación se tornaba muy difícil. Nunca he estado en alta mar. Nunca he tenido la experiencia de sentir algo semejante a un huracán en alta mar. Pero quienes han tenido la experiencia dicen que eso es tremendo, es terrible. Se levantan unas olas y de pronto las embarcaciones como de pronto quedaran en el aire y caen y golpean. Bueno, es tremendo. El silbido o el silbo del aire es aterrador, es escalofriante. Bueno, algo asemejante estaba aconteciendo con ese grande huracán que azotaba la embarcación en la cual el apóstol San Pablo iba preso a Roma. De tal manera que, pues, las gentes estaban preocupadas, el capitán y toda la guardia, todos los marineros que iban allí, estaban muy preocupados. Pero hay algo que nos llama la atención, y estoy en el capítulo 28, y solamente les invito a mirar un poquito hacia el capítulo 27, solamente para leer los versículos 22, 23, 24 y 25. Es cuando Pablo recibe la visión o la visita de alguien maravilloso. Dice el capítulo 27, verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Y esas palabras a mí siempre me han llamado la atención. Fíjense cómo lo dice. Dice: ha estado conmigo, dice el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Identificado completamente el apóstol San Pablo, verso 24, diciendo lo que le dijo el ángel: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Era el gobernante, era el título del gobernante romano. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dice el ángel, le dice: ¿sabes qué? No te aflijas, vas a comparecer ante César. Es necesario que comparezcas ante el César. Pero mira, Pablo, no tengas miedo, porque nadie va a perecer. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Lo ubica como si Pablo fuera el patrón, como si Pablo fuera el jefe. Y Pablo, repito, iba preso. Sin embargo, en una condición precaria, difícil, como la que Pablo está padeciendo, él sigue siendo de Dios, de quien es y a quien sirve. Y mira, si tú eres de Dios y le sirves a Dios, a donde quiera que tú te encuentres, siempre habrá un lugar importante para ti. No eres cualquier persona. Entre los mortales podrías venir a ocupar el último lugar, pero delante de los ojos de Dios, tú eres alguien importante. Eres tan importante que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por ti y por mí. Somos importantes. Verso 25. Por tanto, oh varones, tened ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo lo da por cierto. Pablo lo afirma. Pablo lo cree. Pablo confía. Sabe que quien le promete es poderoso para hacer todas las cosas. Mire, tristemente las gentes que descansan en las promesas de los hombres, en muchas ocasiones y de diferentes maneras, han sido defraudados. Y vamos a recibir reveses de los hombres, porque a veces su disposición es muy grande, pero sus limitaciones son muchísimas también. Y yo quisiera, pero no puedo. El deseo está en sus corazones, pero su capacidad se ve reducida a la nada. Así es que entonces todas esas promesas se ven solamente como intenciones, como pensamientos acariciados, muy hermosas, pero difíciles de cumplir. Y de esas promesas las escuchamos todos los días y a cada rato. ¿Sí? Promesas de personas que quieren resolver los problemas que afligen a nuestro mundo. Problemas de las autoridades. ¿Sí? Deseos acariciados y hermosos. Pero hermano, tenemos que ser conscientes. Difícilmente pueden lograrlo. Naufragaron al final. Así lo describe el capítulo 27, si usted quiere seguirlo leyendo en su casa. Encallaron en una isla, pero se salvaron. Los nativos los recibieron con amabilidad y una hoguera, había frío, estaba lloviendo, las temperaturas habían bajado bastante, de tal manera que los arroparon y se sintieron, podríamos decir, como en casa, muy confortados. Pero venían problemas, se acercaban problemas. Una víbora, saliendo del fuego, atacó a Pablo. Así lo describe la palabra. Los tiempos difíciles, quiero decirles que las víboras a menudo salen de entre las llamas de la vida. Y a veces no sabemos ni cómo, pero salen. Los tiempos de dificultades nos vuelven vulnerables. Somos frágiles y tenemos que reconocerlo. Quebradizo, y mucho muy quebradizo. A veces nos sentimos muy fuertes, pero no es cierto. Nos quebramos fácil. Por eso es que tenemos que tener cuidado y aprender. Dios tiene una promesa para los momentos difíciles, para los momentos de prueba. Déjame citarte rápidamente Isaías, el capítulo 43 de Isaías, el versículo 2. Isaías 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la promesa de la palabra del Señor. Es una promesa hermosa, porque no la pronuncia un hombre, no es la ocurrencia de alguien, es el pensamiento de Dios, quien verdaderamente tiene poder para hacerlo. Repito, la promesa es: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenemos que abrazar la palabra. Tenemos que creer la palabra. A veces no parece tan fácil ni tan sencillo. En medio de las situaciones y de las circunstancias en las cuales a veces nos vemos envueltos, no parecen tan fácil. Pero la palabra es la palabra. Y si Él lo ha dicho, es verdad, mi hermano. Usted y yo solamente tenemos que aprender a creerlo y a confiar que aquel que promete es poderoso para hacer todas las cosas. Veamos entonces en esta hora, sacúdase las víboras. Repito, sacúdase las víboras. No voltee a ver a nadie. Por favor, sacúdase las víboras. Vamos a ver la primera. La primer víbora. Vamos a ver en el texto. No voltee a ver a nadie. El versículo 3. Por favor, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. Yo quiero que observe bien la escritura. Mira, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Fíjese bien, Pablo acababa de desembarcar por el naufragio. Acababan de llegar a la isla de Malta. ¿Estaban allí? Los vecinos de la isla de Malta salieron a recibirlos con gozo, con alegría. Los arroparon, los protegieron. Les hicieron una fogata. Eso me lleva a entender entonces que Pablo debería de recostarse o de quedarse sentado para dejarse achechar por todos los malteanos, ¿sí? Pero no es así. Pablo está haciendo algo. ¿Qué hace Pablo? Bueno, Pablo dice que se puso a recoger algunas ramas secas. Estaba haciendo algo. ¿Era bueno o era malo? Era bueno. Era bueno. Cuando alguien está haciendo algo bueno, ¿merece ser elogiado? Claro. ¿Merece ser felicitado? Claro, porque está haciendo algo bueno. Si lo que hace es malo, entonces merece ser reprobado. Pero si está haciendo algo bueno, merece ser animado para que continúe haciéndolo. ¿No es así? La víbora con frecuencia aparecen cuando estamos haciendo algo bueno. Las víboras aparecen cuando estamos haciendo algo bueno. No falta alguien que le busque el prietito en el arroz. algo tiene que encontrar. Algo le va a encontrar. Y entonces viene la mordedura. Pablo podía haber permitido que este ataque le hiciera dudar. Fíjense, si Pablo está haciendo algo bueno, donde levanta las ramas, de pronto se le pega una víbora y lo muerde a Pablo. ¿Qué es lo que está haciendo mal Pablo? Nada, lo está haciendo bien. ¿Por qué si está haciendo bien lo va a morder una víbora? Señor, Señor, en una oración muy particular y muy personal podía decirle: Señor, si yo estuviese haciendo algo malo, se vale que me mordiera una víbora. Pero estoy haciendo bien, Señor, ¿por qué permites que esa víbora venga y se me pegue en la mano? Siempre va a haber algo que va a tratar de restar en nosotros el ánimo, el deseo de seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien. Mire, haga usted de cuenta, y si hay alguna semejanza, será pura coincidencia. Haga usted de cuenta el esposo, el hombre aquel que era maltratador, bravo, enojón, borracho, etcétera, etcétera. Pero se convierte al Señor. Ya dejó el alcohol. Y las otras cosas ahí va luchando con ella. Pero la mujer, que todavía no llega a convertirse, le empieza a recriminar. Y entonces se pone a veces el hombre y le dice: bueno, ¿qué es lo que te gusta a ti, mujer? ¿Que yo regrese a la vida pasada? ¿Que yo llegue a la casa tirando las puertas? ¿Que yo llegue a la casa insultando? ¿Que yo te traiga solamente el sencillito que me quedó? Mira que lo poquito que tenemos lo compartimos. Pero a veces tú, como que no me entiende. Es el hijo que se ha convertido al Señor y sus padres no lo entienden. Y sus padres reciben, lo atacan. Y él de pronto dice: bueno, si ser bueno, si ser educado, si ser responsable, si cumplir con las obligaciones, a esta gente yo no sé qué cosa es lo que le agrada. Y entonces viene a la mente el pensamiento de regresarse hacia atrás y de decir: yo creo que como estábamos antes, estábamos mejor. ¿No es cierto? No es cierto. Pero las víboras se levantan y pican, muerden. Y tratan de sembrar en nosotros el desaliento, el desánimo, el deseo de no seguir, de apartarnos, de retroceder, de dejar de caminar. El apóstol Pablo lo que hace en ese momento es sacudirse la víbora. Lo que hace Pablo es sacudirse la víbora. No se detuvo a ver la víbora, de cuáles eran. Él no le vio la víbora, sintió la mordedura, se la sacudió y la tiró. Y ya. ¿Sabes qué? Yo puedo decirte en esta hora, mi hermano, tienes que aprenderte a sacudir el desaliento. Este puede llegar a tu vida de diferentes maneras. Pueden ser muchas las formas, las razones por las cuales te desalientes. Y ya no desees continuar. Y a veces pienses que no vale la pena seguir luchando, que no tiene sentido, que no tiene caso, que las cosas alrededor tuyo siguen siendo las mismas. Yo puedo decirte en esta hora, aprende a confiar en las promesas del Señor. Aprende a descansar en las promesas del Señor. Cuando pases por las aguas, no te anegará. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, que aunque sean los ríos, tampoco podrán hacerte nada. Ni las llamas, absolutamente nada. Tú eres poderoso, no por tu capacidad o tu inteligencia, sino por la gracia y la misericordia de nuestro bendito y amado Salvador. Tú tienes algo que hace la diferencia entre las demás personas. Se llama Jesucristo. Y con Jesucristo, tú eres vencedor. El apóstol San Pablo, que escribía la carta a los Corintios, decía: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No permitas nunca que el enemigo, que el adversario, usando instrumentos que se prestas en tus manos, siempre la duda y el desaliento en tu vida. Deséchalo, arrójalo. En el nombre del Señor, repréndelo. Y nunca permitas que el veneno de la mordedura, del desaliento, quebrante tu vida y te haga retroceder. Versículo 4. Versículo 4. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que eran dioses. La reacción, la crítica. Mire que la situación es verdaderamente difícil a veces. Dice, perdón, el versículo 4, perdón. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Se le quedaron viendo. Y cuando vieron que la víbora lo había mordido, inmediatamente entraron en un juicio, hicieron un juicio, pero rápido. Y el juicio fue este: venía en ese barco, la embarcación naufragó. Eso quiere decir que tuvieron suerte de salir vivos y llegaron a esta isla aparentemente a salvo. Pero llegando aquí, lo muerde una serpiente. Eso quiere decir que este hombre es malo, este hombre es homicida, a quien librándose de un problema le salió otro problema, y eso quiere decir que este anda mal, está tronado. Inmediatamente ese fue el cuestionamiento que ellos hacen. Ciertamente es hombre homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. ¿Ha usted encontrado en alguna ocasión a alguien haciendo un juicio prematuro? Y de pronto le sucede algo. Y lo primero que alguien se acerca para decirle es: ánimo. Échale gana, vas a salir adelante. O alguien se acerca para decirle: ese es que andas mal, hermano. Y la justicia de Dios no te deja vivir. Viene de pronto la crítica, y la crítica es tremenda. Hay muchísima gente que es demasiado rápida para juzgar. Te han juzgado. Te han juzgado en alguna ocasión falsamente, injustamente. Ha venido un juicio sobre de ti y has podido escucharlo, pero ha sido un juicio que no tenía un fundamento. Déjeme decirte que tú no eres el único que ha sido juzgado de manera falsa. Que existen cientos, pero no solamente cientos de hermanos, sino nuestro Señor Jesucristo fue juzgado injustamente. Dijeron que era un blasfemo. Dice San Mateo capítulo 9, déjame leerte San Mateo 9, versículo 3. Dice la Biblia allí: entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque le había dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ellos entre sí dijeron, este es un blasfemo. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo que ellos no entendían es que Jesucristo es Dios. Y Él tiene la autoridad y el poder suficiente para perdonar todos los pecados. Bueno, pues al Señor lo criticaron. Lo señalaron con el índice. Pero no solamente eso. Ahí mismo en el capítulo 9, en el versículo 34 de ese mismo capítulo, dice la Biblia: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lo están acusando, y lo están acusando de estar asociado con Satanás. ¿Has escuchado alguna crítica de ese índole? ¿En algún momento o en alguna ocasión? Sí. Hermano, tenemos que sacudirnos la víbora de la crítica. Tenemos que aprender a sobreponernos a ese tipo de crítica. Hay mucha gente que de una manera sarcástica y tratando, hermanos, de persuadirnos a que no hagamos lo que debemos, se burlan en tu cara. Te dicen que estás loco, que eso solamente lo piensa y lo hace un demente. Y no solamente eso, sino que hay gente que llega incluso a blasfemar el nombre del Señor, tratando de persuadirte. Y saben que ese tipo de críticas llega a afectar, o ha llegado a afectar, a mucha gente en su inicio en el camino del Señor. No les gusta la crítica, no desean ser criticados. Y lo único que les dicen es que son aleluya. Y yo les comentaba en alguna ocasión, por mi casa, venía dando la vuelta en una ocasión hacia acá, y habían dos muchachos sentados en la banqueta. Y cuando di la vuelta, escuché claramente que dijeron, ahí va el aleluya. No me quedé callado, porque yo quería que ellos entendieran lo que me estaban diciendo, sacarlos un poquito de su ignorancia. Me regresé entonces y les dije, ¿qué tal, hombre? Alcancé a escuchar lo que me dijeron. Ellos Pues, no, no, no, no se preocupen. Ni vengo a hacerles bronca ni nada. No, quiero aclararles nada más el término. Porque ustedes no lo saben. ¿Saben qué? Aleluya. Es dar gloria a Dios. Y ustedes me acaban de decir que aquí va uno que glorifica a Dios. Quiero decirles a ustedes que no me ofende, al contrario, me agrada que me digan así. Pueden seguirlo haciendo todas las veces que quieran. Me siento feliz y contento de ser un instrumento para la gloria y la honra del Señor. Yo creo que mejor no se lo hubiera dicho, porque no me lo obligaron a decir. Pero a veces las personas que no saben, por ignorancia, a veces lo dicen. Ve, ahí va ese aleluya, dice. Y sin saberlo, están glorificando al Señor, porque están diciendo, ahí va un gloria a Dios. La gente, hermanos, trata de criticarnos, o ha criticado muchas veces. Pero lo que hacen con ello es persuadirnos para que no avancemos y no mantengamos la fe en la cual estamos fundados, que es la de nuestro bendito y amado Salvador. Quiero decirte en esta hora, si tus amigos te critican, no estás solo. Si tus compañeros te critican, si tus amistades te critican, no estás solo. Al Señor también lo criticaron. Y no solamente le dijeron blasfemo, sino aún todavía más le dijeron que era socio de Satanás. Pero eso no persuadió al Señor para seguir haciendo lo que Él estaba haciendo. Nunca hizo que el Señor retrocediera en el camino que Él llevaba. No, hermano. Al contrario, enderezó sus pasos y siguió adelante, porque la meta estaba firmemente puesta, hermanos, para lo cual Él había venido. Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe la primera carta universal, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Escúchalo, por favor. Quien cuando le maldecían, óyelo bien, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál va a ser tu actitud y debe de ser tu actitud? Esta es el ejemplo que la palabra del Señor nos da ante la crítica. Dice que cuando le maldecían, Él nunca respondió con maldición. Si te maldicen por alguna razón, nunca maldiga. Bendícelo. Cuando el Señor, hermanos, era amenazado, Él nunca respondió, sino encomendó su causa al que juzga justamente todas las cosas. ¿Se lo dejaba a quién? A Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo, que escribe la carta a los romanos en el capítulo 12, decía, hermanos, en ese precioso capítulo, decía: no os venguéis, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Nunca seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la actitud del cristiano verdadero. Siempre habrá gente que trate de persuadirnos con sus palabras, con sus críticas, para que no continuemos haciendo lo que estamos haciendo. Es agradable, es correcto delante de los ojos de Dios. pero para ellos no, pero para el Señor sí. Así es que a quien debemos de buscar agradar en todo y por todo es al Señor. Dice Hebreos capítulo 12. Estoy en la carta que el apóstol escribe a los hebreos. En el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos invita a algo importante, a poner nuestros ojos en Jesús. No los pongas en fulano, en mengano, ponlos en Jesús. Que tu mirada, que tus ojitos se detengan para contemplar a Jesús, entonces la victoria estará al alcance de tu mano. Regresamos a Hechos 28, el versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Sacúdase la víbora de las pobres expectativas. Los nativos de Malta estaban esperando que él se hinchase y cayera muerto. Algunos tienen expectativas hacia ti como cristiano. Hay muchísima gente que tiene expectativas hacia ti, pobres expectativas. Que vas a caer, que vas a fracasar, que no vas a aguantar. Decía alguien en alguna ocasión, te doy 3 meses. A los 3 meses estás nuevamente en lo mismo. No creo que puedas aguantar. No creo que soportes. Y empieza una serie de expectativas de las más bajas y de las más malas que puedan haber. Alguien está esperando que abandones el camino. Tal vez para que se burle de ti. Para que se mofe en tu cara diciéndote, te lo dije, tú no sirves para eso. Yo no sé, podrían existir muchísimas personas que pudiesen estar en ese tipo de situaciones. Tienes que aprender a sacudirte esas expectativas o esas pobres o bajas expectativas sobre de ti. Tú has sido llamado para heredar el reino de los cielos. Tú has sido llamado para surcar el espacio y estar en la presencia de Dios. Tú has sido llamado porque el que tomó la iniciativa para llamarte a ti fue Dios. El que vio las características de tu vida fue Dios. El que conoce las cualidades que tú tienes es Dios. Y déjame decirte, Dios no se ha equivocado. Dios desde el momento en que fijó sus ojitos sobre ti, no se equivocó. Él sabe de lo que tú eres capaz. Él sabe de la gallardía y de la valentía y de la entereza que hay en tu vida. Habrán luchas. El Señor nunca ha dicho que no. En el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor también ha dicho: no tengas miedo, porque yo he vencido al mundo. Las situaciones podrán ser las más difíciles que puedan existir, pero no estamos solos. El Señor siempre estará con nosotros. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Tú eres una persona de valor, tienes carácter, tienes valor. La valentía es una cualidad tuya. Y le doy gracias a Dios, porque cuando abriste el corazón para recibirlo como tu salvador personal, lo hiciste en serio. Y más de uno de nosotros podría pararse para contarnos su experiencia. No ha sido fácil. Las situaciones en más de una ocasión han sido difíciles. Llegan los momentos en que, hermanos amados, estás a punto de claudicar. Pero hay algo superior a ti. Hay algo que te impulsa. Hay algo que no te deja caer. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda para seguir adelante. Tienes que aprender a confiar y a descansar en las promesas gloriosas y benditas de nuestro Señor. Hay gente que tiene expectativas demasiado pobres hacia tu vida, que piensan que solamente podrás caminar un pequeño trayecto y después vas a apartarte y dejarás y quedarás derrotado. No es cierto. Dios no te ha llamado al fracaso. Dios no te ha llamado a la derrota. Dios te ha llamado a la victoria, al éxito, alcanzar aquello para lo cual ha sido alcanzado. Poderoso es aquel que ha prometido estar contigo, el cual nunca te dejará, cumplirá siempre su promesa para contigo. Pero tú tienes que aprender a sacudirte la víbora, esa víbora tremenda de las expectativas pobres y bajas que tienen las personas acerca de nosotros. San Juan capítulo 10, versículo 10. Te cito este texto para que veas lo que la palabra del Señor enseña. Dice San Juan 10, 10, es un texto conocido, muy hermoso, y que en muchas ocasiones lo hemos mencionado. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Esas son, hermanos, las áreas para las cuales el enemigo ha venido. Pero el Señor Jesús dice: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No solamente una simple vida, sino una vida abundante. Por eso ese curso tan precioso que muchos hermanos han llevado y que otros están a punto de iniciar es importante, porque son exactamente los primeros pasos del cristiano, en donde puedes descubrir lo que implica tener una vida abundante. El Espíritu Santo nos ha equipado para ganar. Debemos desacudirnos todas las cosas que pueden buscar, hermanos, hacernos retroceder. Que la gracia y la fortaleza del Señor puedan guiarnos y dirigirnos. Porque la palabra del Señor dice que mientras los nativos de Malta estaban esperando y sus pobres expectativas eran de que Pablo se iba a morir, y al ver que no se moría y viendo que ningún mal le venía, entonces cambiaron de parecer. Y de una vida de homicida, como lo habían calificado y juzgado ellos, ahora dicen: entonces este es un Dios. Pues no era un Dios, pero era un servidor de Dios. No era Dios, pero era un siervo de Dios, conocedor de Dios y obediente a su bendita y santa palabra. Quiero decirte en esta hora, hermano amado, aprende a sacudirte las víboras, tanto la del desánimo, la de la crítica y la de las bajas expectativas con relación a ti. Claro que podremos, que a veces el camino se torna difícil, es cierto, escabroso, es cierto, que el adversario trata de diferentes maneras de persuadirnos para que no continuemos, es verdad, que va a poner obstáculos, sí es cierto, pero poderoso es aquel que nos ha prometido estar con nosotros, el cual nos dará con él todas las cosas. Confía en el Señor, descansa en su palabra y confía en su promesa, que es fiel y es verdadera. Y sigue adelante, no declines, no retrocedas, nunca des un paso hacia atrás. Acuérdate que Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos ponemos de pie en esta hora y le decimos al Señor: ayúdanos para seguir adelante, ayúdanos para vencer las críticas, ayúdanos para vencer el desaliento, ayúdanos para vencer las expectativas tan pequeñas que la gente tiene sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y guárdanos siempre en el hueco de tu mano. Tú serás una lumbrera grande ante la presencia del Señor. Déjate guiar, déjate conducir, y que el Señor use tu vida para su gloria y para su honra. Oramos. Bendito y soberano Padre, en esta hora, Señor, estamos ante tu presencia. Agradecidos, Señor, porque cada día, Padre, tú tienes, Señor, instrucción para nuestras vidas. Tú deseas, Señor, que todos y cada uno de nosotros pueda mirar hacia ti y abrazarse de ti para caminar confiadamente. Señor, el mundo, Señor, extiende, Señor, sus tentáculos para tratar de volvernos nuevamente hacia él. El enemigo está usando diferentes estrategias para tratar, Señor, de persuadirnos, Padre, a retroceder en el caminar contigo. Señor, ayúdanos. Solo no podremos llegar. Solos no podremos alcanzar el éxito. Solos, Señor, jamás, ni siquiera un paso podríamos dar. Pero contigo, Señor, la cosa es diferente. Señor, contigo seremos vencedores. Contigo alcanzaremos la meta. Contigo, Señor, obtendremos el éxito. Contigo podremos, Señor, porque tú has prometido, Señor, ayudarnos. Gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque en un mundo difícil y controvertido, Señor, se extiende tu mano para socorrer a tu pueblo, a tus hijos, Señor, que muchas veces se ven absorbidos con la tentación, Señor, del desaliento, Señor, de dejar de hacer lo que se estaba haciendo, de añadir cada día más esfuerzo a lo que hacemos, Señor. Oh, Padre, el mundo, el adversario buscará la forma, la manera, Señor, de acrecentar la crítica para persuadirnos, Padre, a dejar de hacer las cosas que agradan y que glorifican tu nombre. Ayúdanos, Señor, a sacudirnos de todo eso y a encauzarnos, Señor, en tu camino santo hacia ti, Señor. Bendice y fortalece la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Oh, Padre, que esforzadamente están tomando, Señor, oh Dios mío, el rumbo correcto. Están, Señor, tomando la espada del Espíritu y están, Señor, peleando, guerreando, luchando, Señor, siempre, mirando hacia ti, buscando tu rostro y tu presencia y caminando en el camino santo tuyo. Guárdanos, pues, Señor, y bendice a tus hijos, a cada uno, Padre, en esta hora. Dale tu ayuda y tu gracia para que caminando tomados de tu mano podamos alcanzar la victoria. Te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado, bendito, glorioso y santo Salvador. Gracias, gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén y amén.